Un país le vende armamento a otro en guerra. Cuando esta termina, un traficante compra el arsenal a bajo costo para exportarlo como chatarra a un tercer país. Allí se las vende a un distribuidor local que las hace circular a bajo costo. Un amigo, Pedro, dice que le consigue un arma barata para que la tenga por las dudas. Y él acepta. Su hija la descubre. El tiro se escapa. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?